Ya quedan pocos días para la elección del 24 de marzo. Existe mucha expectativa por parte del público, la ciudadanía, por ejercer el derecho al voto, y esta gran responsabilidad exige mucha reflexión. Nosotros aquí en la cabina de Zona Cultura continuamos dando a conocer esas propuestas que usted debe entenderlas, debe reflexionarlas y debe de esta forma dar un voto consciente. Hoy en la mañana estamos ya junto a Orlando Núñez, el ex candidato a concejal por el Distrito Sur, por el partido Compromiso Social en la lista número 5. Vamos a hablar lo que nos compete a nosotros como radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para nosotros es importante conocer lo que quieren hacer los candidatos en cuanto a arte y cultura se refiere. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos. Es un honor muy grande dirigirme a todos quienes nos escuchan en casa. Y bueno, desearles desde luego un feliz y venturoso inicio de semana. Orlando Núñez. Él es candidato, como ya lo decía Darío, por la lista 5, candidato a concejal. Él es integrante del dúo de los hermanos Núñez y, bueno, tiene una amplia propuesta para ofrecer a los capitalinos si llega a ser concejal. Sin embargo, Orlando, queremos entrar en materia nosotros y conocer, de hecho, esa propuesta cultural que usted tiene. Entre ellos, voy a nombrar Claro rápidamente que el sí. Espacio para la Cultura en Quito. Además, propone velar por la interculturalidad. Vamos a partir desde esto, al hablar de la interculturalidad. ¿Cuál es su propuesta para que la ciudadanía la conozca? Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente acepté la candidatura. Quiero empezar respondiendo por esta parte. Acepté la candidatura por el sur de Quito, primero porque soy sureño, lo más importante. Vivo en el sur, conozco cuáles son los problemas, las dificultades, pero también conozco el potencial cultural que tiene el sur de Quito. El sur de Quito, sin más adornos, ni mucho menos, es el crisol de la interculturalidad, porque es la unión de todas las nacionalidades, es decir, de todas las provincias. Llegan costeños, llegan de los serranos, en fin, es un cúmulo de potencialidades culturales que debemos darnos cuenta y poder empezar por ahí un proyecto de desarrollo cultural magnífico que nos permita explotar esa parte humana, cultural, que, por cierto, desde luego y a futuro, con un plan bien desarrollado, bien establecido, nos brindará una ciudad no solamente para el sur, sino que desde el sur un torrente de cultura que alimente a toda la capital. ¿Cómo se va a mantener este tipo de identidades del sur, estas identidades diversas? Porque generalmente lo que sucede en las dinámicas de las grandes ciudades es cuando existe la migración de campo a ciudad, se pierde esa identidad. ¿Cómo se va a sostener esa identidad para que luego exista esa interculturalidad? Brindarles todo el apoyo, todo el estudio, el manejo de sus ancestros, por ejemplo, el respeto a sus tradiciones, respeto y mantenimiento, si cabe el término de alguna u otra forma, a sus tradiciones, a su cultura, a todo lo que vienen trayendo ellos. Es decir, si ellos pueden formar parte de un enriquecimiento para esta ciudad, bienvenido sea. No podemos dejar o no podemos pretender que, so pena de una ciudad tan grande, tan importante como es Quito, pues ellos deban perder o despojarse de sus tradiciones, de sus cultos y de todo lo que esto conlleva. ¿Y están organizados, no sé, a través de asociaciones Por de sus personas? colectivos, Ajá, sí. asociaciones, es decir, hay mucha organicidad que nos hemos dado cuenta y que y esto nos permite llevarlo a una tarea de trabajo como herramienta fundamental, sin perder de vista, como vuelvo y retomo la idea, sin perder de vista el respeto a la interculturalidad, es decir, vamos a suponer que viene un Sáchila que puede aportar a la diversidad de cultura aquí en Quito. Usted también propone que los espacios públicos van a ser liberados y adecuados. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tenemos ya, gracias a Dios, contamos con un estudio muy maravilloso, lindo, te puedo decir, que nos da mucha alegría, en donde están ubicados ya muchos espacios, no tengo exactamente, porque son muchos, y voy a perder el tiempo, por respeto a ustedes y al público, Hay muchos espacios maravillosos donde están idóneos, aptos para ser liberados, entre comillas, y que permitan, vamos a decir, la plaza de San Francisco, todas las plazas, hay muchas plazas que proponen y están a la vista para ser liberados, ofrecen todos los aspectos para que esto suceda. Dentro de estas plazas, como habíamos dicho en una anterior entrevista, yo recuerdo con nuestra futura alcaldesa Luisa Maldonado, vamos a dotar a estas plazas de un rider técnico. Recuerdan, hablábamos de un rider técnico, que ustedes lo conocen, saben de lo que estoy hablando, y es simplemente dotar a nuestros actores culturales en sus diferentes manifestaciones de una infraestructura de sonido, audio y de visión también. ¿Hay los suficientes recursos para poder hacer esto? ¿Hay los suficientes recursos para poder dotar de esto a las diferentes plazas y parques? Por supuesto, Luisa Maldonado había dicho anteriormente que tiene el municipio como cartera un monto muy importante que sale de un aporte de un tanto por ciento de todas las carteras de todas las empresas municipales, y está ese fondo ahí que ni siquiera se lo ha tocado, y eso servirá para que podamos establecer un programa de desarrollo, de control y de una exquisitez cultural, que es lo que necesita Quito. Espacios abiertos. Quito necesita alegría, Quito necesita que se vista de cultura, de arte, de promoción cultural, para enriquecerla más, como fue Quito y seguirá siendo si es que Luisa Maldonado llega a la alcaldía con su compañero Orlando Núñez, a tener esa carita alegre, como es carita de Dios, tiene que ser alegre, si es carita de Dios, tiene que ver cultura. Tengo entendido ya cómo se va a manejar la plaza en cuanto a adecuarle de forma con una infraestructura adecuada para que de forma profesional los artistas tengan su espacio para poderse presentar. Pero en cuanto a la liberación me quedaba la duda. ¿Sí? Cuando hablamos de la liberación, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a darle amplitud y libertad. Vamos a permitir que los espacios estos culturales y tradicionales, especialmente en el sur, en el centro de Quito, sur y centro también, puedan ser utilizados como escenarios para la difusión de las artes. Es decir, aquí hay algo muy importante antes de continuar con esto. Y es hay una problemática, hay un pedido muy marcado que realmente es preocupante. Y justamente es la solicitud de todos los artistas o cultores, manifestaciones culturales, de que por favor convirtamos a esta maravillosa policía comunitaria que tiene el municipio de Quito en sus mejores aliados. Es decir, el actor, en todas sus manifestaciones culturales necesita también seguridad, necesita de cuidados. No podemos seguir pensando en una linda, hermosa policía comunitaria, pero que sea represora. Hablando de la policía metropolitana. Claro que sí, nuestra policía es una policía comunitaria, desarmada. No podemos seguir contemplando, sin hacer nada, de que ellos, claro, obedeciendo sus órdenes, tengan que despojar a nuestros artistas y a nuestros cultores de los espacios. Ellos necesitan también desarrollos culturales. ¿Pero qué programas se necesita? Culturales. ¿Cómo lo harán ustedes para poder insertar tanto a la policía comunitaria, así como también a todos quienes están inmersos en la cuestión del uso de los espacios? Con públicos. Programas, con programas de culturalización, con proyectos culturales, formando a nuestra policía comunitaria, dotándola de conocimientos, de cultura, para que podamos coexistir entre cultura y esta policía maravillosa. Ahora, ¿cómo se va a ordenar la demanda de los artistas? Porque yo me imagino una plaza adecuada con todos los servicios para que alguien pueda presentarse de forma profesional, va a tener mucha demanda por parte de los artistas. ¿Y cómo vamos a seleccionar qué artista puede y qué artista debería prepararse más para poder acceder a este servicio? Correcto. No nos olvidemos que esto habla y dice sobre una convivencia armoniosa, es decir, El artista también deberá conocer sus parámetros, sus deberes y sus obligaciones, ¿no? No podemos decir, ah, claro, es artista, y como es artista, vamos a declararlo intocable, pero tampoco es que él vaya a querer hacer lo que, perdón la expresión, lo que le dé la gana. No, van a existir parámetros, regulaciones, parámetros muy, muy adecuados, amigables, entre el artista y lo que es la seguridad, la ley. Vamos a comprometer a todos los que estén aptos después de un estudio muy importante, muy serio. ¿Harán convocatoria o invitación directa ustedes? Estamos pensando en de las dos formas. Te comento, podemos hacer una mezcla de las dos cosas, ¿no? Es decir, no tengo claro todavía cuál de los dos mecanismos nos va a dar la mejor pauta para poder realizar este tipo de cosas. Pero estoy muy seguro y convencido con Luisa Maldonado de que este programa, este desarrollo de paz, de armonía entre lo cultural, el ornamento y esta hermosa policía metropolitana podrán convivir en paz y con el respeto mutuo que nos merecemos. Ahora, con la liberación de los espacios públicos, esto genera que tengamos una apertura y un mayor número de artistas exponiendo su trabajo. No hay artistas ahorita ahí, ¿no? Sí, pero en el momento que se liberen, seguramente va a haber muchos que quieran participar en esto. Y el artista tiene que comer de alguna manera, entonces tal vez esto sea involucrado como un negocio. ¿Esto no se vería por los demás artistas como una especie de... tal vez de forma informalidad, mejor dicho, de un negocio informal en el que tendrían ciertas ventajas estas personas que tienen presencia en los espacios públicos? Es decir, por ejemplo, usted tiene experiencia en esto, los hermanos Núñez Naranjo tienen un show. Núñez Naranjo. Los hermanos Núñez tienen un show. Somos amigos de los hermanos sí, Núñez sí, Naranjo. Sí, yo sé, hicieron una presentación juntos y tal. Claro. Con los hermanos Núñez tienen un show, ustedes cobran cierta cantidad de dinero y tienen sí. que pagar impuestos. Sí, ¿qué va a pasar en el espacio público? Sí, primero que nada, esto no tiene que ser visto como un gasto. Voy a esto, antes de profundizar aquello. Ustedes y yo sabemos que la cultura no debe ser tomada en cuenta como un gasto, sino como una inversión. Esto promete ser un eje motriz de desarrollo cultural también económico, ¿no? Dime tú, ¿cuál artista no necesita comer? No, seguramente todos. Perfecto, pero no lo vamos a situar a este desarrollo, a este proyecto, como una informalidad dentro de la cultura. Si es cultura, pues tiene que tener todos los parámetros de regularización. Y nuestros queridos compañeros artistas, en todas, estoy hablando claro, por favor, en todas sus manifestaciones y en todas sus expresiones, deben adecuar a su nueva forma de vida, si esto lo permite, una nueva administración, una nueva cultura, un nuevo procedimiento, y esto conlleva, pues como te dije, a reglas, a normas que nos permitan convivir en paz y claro, por supuesto que es lo más importante, darle a Quito, darle a la ciudadanía este espacio de sano esparcimiento y de todos los días que se nutran de cultura, todos los días. ¿Ustedes como municipio entonces estarán pagando a los artistas que hagan uso de estas plazas liberadas? Habrá un criterio económico para ellos, un incentivo económico, si se quiere, desde este punto de vista. Pero básicamente será el artista quien proponga y atraiga su mercado. Estamos claros en eso. Orlando, una de las propuestas que también pudimos leer dentro de su plan de trabajo era... crear o quizá también promocionar los centros comunitarios como espacios culturales, y esta propuesta coincide con la de Patricio Domínguez, que también hizo mención ciertamente el uso de los centros comunitarios y la creación de centros comunitarios. Bueno, yo estoy muy feliz, Orlando Núñez está muy feliz, muy contento de esta participación como candidato y con estas propuestas. ¿Por qué te digo que estoy muy feliz? Porque todos los candidatos, luego de un proceso, te estoy hablando hace unos 20 días máximo atrás, 20 días atrás, todos los candidatos han abrazado el criterio de la cultura. Ha sido enamorador, ciertamente, este criterio que hemos venido manejando y esta propuesta que ha sido traída por Luisa Maldonado y Orlando Núñez a la concejalía. Me he autodenominado el candidato a la concejalía por el sur de Quito, pero por la cultura, el concejal de la cultura. Y quiero aplaudir a todos nuestros queridos participantes por haber acogido a la cultura como un eje o bandera de trabajo. Seguido de esto, pues sí, es verdad, los centros culturales, los centros comunitarios, perdón, culturales, tienen que tener mayor atención y mayor explotación. Creemos definitivamente que en esto, en mentes ocupadas, esto brindará a todos los niños y jóvenes, sobre todo en niños y jóvenes, que sus mentes estén ocupadas, que estén desarrollando sus destrezas, sus habilidades. Que esto nos va a permitir de alguna u otra manera ya descubrir en Quito, en todos sus alrededores, en sus barrios, las promesas y potencias culturales entre los niños y jóvenes. Una proyección cultural. Esto prácticamente nos brinda la visión de un semillero cultural, donde podemos obtener ya actores culturales en distintas especialidades para que puedan enriquecer a Quito en su cultura y también, ¿por qué no?, pensar en una exportación cultural. Bueno, y otro de los datos, ya se nos va terminando el tiempo, es que ustedes tienen como propuesta, es de alguna forma crear el Centro Cultural del Sur, pero queremos conocerlo, ¿cómo se lo va a hacer cuando, en este caso, la función de un concejal es legislar y fiscalizar? Sí, correcto, tú acabas de decir algo muy importante. Los dos ejes fundamentales de un concejal son legislar y fiscalizar. No nos olvidemos que la función de todo el consejo es la parte cultural. La parte primordial de un consejo está concebida en la cultura. Pero qué lamentable, discúlpame que me vaya un poquito de tu pregunta, no la voy a dejar de lado. Qué pena que se haya dado menor importancia a la parte cultural, pero lo podemos solucionar. Ahora, el proyecto es el estrella que nosotros tenemos y lo decimos con alegría, porque ya está ubicado, ¿cómo lo vamos a decir? Ya está ubicado el terreno. No sé si tú vives en el sur, tal de pronto. ¿No? Por el norte, pero okay. le ubico el sur. Ok, es donde justamente están entrenando o capacitándose de manera informal los futuros conductores de la capital. Ahí está el terreno, listo. Ya están los estudios realizados. Esto provocará un atractivo inclusive para la empresa privada, para la inversión privada. ¿Área pero municipal es esto? Claro que sí. Está dentro de la plataforma gubernamental. En el allá, sector de Quitumbe. En el sector de Quitumbe, al sur de Quito. Yo veo con alegría, por ejemplo, el centro. Pero ¿cómo hacerlo cuando ustedes van a legislar y fiscalizar en el caso de concejales? ¿Cómo hacer posible que todas estas propuestas que usted nos ha mencionado el día de hoy van a ser las efectivas tomando en cuenta la legislación y la fiscalización? Nosotros vamos a legislar todo el programa que tiene aquí Luisa Maldonado con nosotros, legislar y fiscalizar. Vamos a proyectar con las reformas que les vamos a brindar a las ordenanzas, ¿no? A eso es lo que ustedes quieren llegar. Vamos a realizar nuevas ordenanzas que nos permitan llegar a estos proyectos. Yo creo que ese es el meollo del asunto, ese es el eje primordial. Ordenanzas y fiscalización, como tú acabas de decir, pero sobre todo eliminar, si es que es posible, abolir ordenanzas que no tienen sentido. Por ejemplo, Mira, ordenanzas que a nosotros no nos permiten ir más allá de este sueño que es la construcción del centro cultural. Perfecto. Bueno, hemos terminado ya la participación de Orlando Núñez, quien participa por la lista número 5 como candidato a concejal. Le agradecemos a usted por haberse dado cita. A ustedes, muchísimas gracias. La pregunta del millón que siempre tenemos. A ver, cuénteme. Bueno, nosotros les estamos preguntando con qué animal se identifica usted. Yo me identifico con el caballo. ¿Por qué? Porque es uno de los mamíferos más fieles e inteligentes del reino animal. Miguelito, usted tiene el resumen. Vamos a hacer una síntesis de lo que se habló hoy con Orlando Núñez. Él va a apoyar la interculturalidad, liberar espacios públicos y adecuarlos, respetar el fondo de carteras y empresas municipales para invertir en cultura, utilizar los espacios públicos como escenarios para impulsar el arte, crear programas y proyectos culturales para la policía metropolitana, promocionar centros comunitarios como espacios culturales y crear el Centro Cultural del Sur de Quito cerca de plataforma gubernamental. Ahí lo tienen, amigos. Muchas gracias. A ustedes, y llevaré este ejemplo de vida cultural, que yo abracé la cultura desde niño y joven, abracé la cultura y con la bendición de Dios he tenido el éxito y lo llevaré como ejemplo al Consejo. Bueno, lo esperamos cuando llegue a la concejalía. Con todo gusto. Saludos a todos quienes han estado en el Facebook, a Juan Pablo Moncayo. Gracias. Saludos. Gracias, Pablito. Gracias, Pablo. Qué gusto.